Tell me more. I hate you. I hate you. I hate you. El mundo es una puta mierda. Está lleno de personas que siempre van a caminar sobre su conveniencia. Y corre, estoy atocado. De mi lado, no es falsedad. Quedó claro, esto es real. Sin drogar y creatividad. Sobra, me atacan las cobras, me siguen las sombras. Ratas come sobras, me cuentas tu vida. Como si importara tus logros de lacra. Me saca las calas con falsas palabras. Me podré preguntar si os rodará tu película de tanto drama que soltás. Recuerda que mientes y alguien sabrá. Y si me ves recaer, ¡corre! Si tu piel se rompe, ¡corre! Si no hay posición, ¡corre! ¡Mi llorar es mortal! ¡Corre! ¡Mi sudor, un corredor grande! ¡Has dormido por mínimo horas y muere! ¿Qué queda aquí?